Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música religiosa de la Edad Media, el Renacimiento y la época contemporánea, concebida para ser interpretada por ensamble de voces y un instrumento de caña. En la primera parte de nuestra emisión presentamos tres cortes del álbum Mnemosyne de 1999, que reúne piezas eclesiásticas y tradicionales interpretadas por el ensamble vocal británico de Paul Hilliard y las improvisaciones del saxofonista noruego de jazz contemporáneo, Jan Garbarek. Lo invitamos a escuchar Au Fuego del Espíritu, de la compositora medieval alemana Hildegard von Bingen, Si estoy en duelo, del compositor neerlandés Guillaume Lerouche, y El Señor es toda mi confianza, del compositor inglés Thomas Dallis. Thank you. Thank you. Escuchamos A Fuego del Espíritu, de la compositora alemana Hildegard von Bingen, Si Estoy en Duelo, del compositor neerlandés Guillaume Lerouch, y El Señor es Toda mi Confianza, del compositor inglés Thomas Dallis, en interpretación del ensamble vocal de Paul Hilliard y el saxofón de Jan Garbarek. A continuación le invitamos a escuchar tres lamentaciones del profeta Jeremías, llevadas a la música por el compositor canadiense contemporáneo, Peter Anthony Toñi. ¿Cuán sola ha quedado la ciudad? ¿Cómo ha cubierto de oscuridad el Señor a la hija de Sión? Y Silencio. Interpretan Jeff Reilly en el clarinete bajo, y los cantantes de la Isla de Elmer, dirigidos por Lydia Adams.

desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. The space we are, the space we were, the face we are. Desde Xalapa, Veracruz, México. The space we were, the face we are. La señal universitaria. Mucho que te quiero, mi simpática muchacha, yo ya me voy de bracero a recoger remolacha. Y cuando salga de bruja y traiga mucho dinero, ya verás que tu bracero te va a presumir de estufa. Estrella sin una palma.